Thank you. Yo aquí me voy a dos tres tablas. Yeah. ahorita las tasas. Pues si no lo cortan, lo cortan con una o dos pulgadas, ahorita las tasas, ¿no? Es ya el poder. Thank you. Thank you.